hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojo y blanco. Hoy sí vamos a hablar de fútbol, aunque tampoco mucho, porque partido de Copa frente a un rival de categoría bastante inferior, y pese a que hemos jugado con los suplentes, bueno, pues tampoco ha tenido mucha historia el partido. Y bueno, la novedad es eso, que podemos hablar de fútbol, aunque también tocaremos un poquillo el tema este del Frente Atlético, porque hay que tocarlo. Pero nos centramos en el partido de Copa, victoria cómoda. Quizás un poco de suspense, porque el primer tiempo ha acabado con un 0-0 que parecía pues que no acababan de entrar las ocasiones. No ha habido muchas ocasiones en esa primera parte. En la segunda parte, sobre todo con la entrada de Griezmann, yo creo hemos tenido más ocasiones, más incisivos y más claridad. Hemos metido tres, nos han anulado un par por fuera de juego que yo creo que no eran. Balones al palo, o sea, en fin, lo típico en estos partidos de Copa contra un rival pues de segunda B, que la diferencia es bastante grande, pese a que lo han intentado y el rival ha sido bastante digno, pero un 3-0 en el partido de ida que deja todo claro pues para el partido de vuelta en el Calderón, ¿no? Que de todas maneras es que no entiendo, sigo sin entender cómo estos partidos de Copa con estos rivales se juegan a doble partido. Tenía que ser a partido único en el campo del equipo menor, ¿no? Que es que le daría un poco más de vistosidad a la Copa, ¿no? Pero bueno, a ver quién va a ir al partido contra el Hospitalet en el Calderón, ¿no? Es un poco ridículo. Pero en fin, buen resultado. Ha servido para que se vieran algunos de los suplentes, ¿no? Verles, pues eso, un poco más de tiempo. También a alguno de los chavales del B, ¿no? Lucas está en defensa, está bastante bien. Oblak ha jugado, que es novedad. Cherche ha jugado los 90 minutos. O sea, cosillas así, no para ver, pero vamos, que tampoco se pueden sacar muchas conclusiones por la categoría del rival. O sea, pues eso, un partido trámite que había que solucionar, se ha solucionado y ya está. Y ahora ya centrarse en el partido del sábado de Liga. Hoy están con nosotros Álvaro y Fernando. Vamos a ver qué les ha parecido esto. Álvaro, ¿qué tal? ¿Álvaro? Sí, hola, ¿qué tal, Jorge? Sí. Estaba el micro tapado. Ajá. Bien, pues del partido solamente añadir, pues voy a, si no te importa, voy a citar el 11 inicial del Atlético de Madrid, como es diferente del resto de los partidos o del resto de los jugadores que hemos podido analizar en el podcast. Pues estaba formado por Oblak, como has dicho, Gámez, Jiménez, Hernández, Siqueira en la línea de cuatro de defensa, Mario Gavi y Saúl en el tribote del medio del campo, con Mario en una posición central, Gavi a la derecha, Saúl a la izquierda, Cristian Rodríguez y, digamos, yo diría que en la línea de Cherchi y Raúl Jiménez, que eran los que completaban el once titular. Y en la disposición, pues creo que el dibujo no variaba mucho del 4-3-3, con unos laterales que sí que contribuían a formar líneas más pobladas en la línea de medios y dotar un poco más de profundidad a la zona de ataque. Es verdad que la primera parte ha sido bastante insípida. Es algo que es una cuestión que es normal en equipos donde no hay una continuidad, donde la gente que forma parte del equipo pues no conocen, no tienen los mismos sistemas de juego en sus respectivos equipos, porque hay varios jugadores que no forman parte del primer equipo, y la consecuencia es que falta un cierto leitmotiv o una cierta facilidad para que carbure el fútbol y para que se genere, digamos, unas jugadas con un principio y con un fin claro, ¿no? Son más bien jugadas aisladas, jugadas secundarias, jugadas de, digamos, muy directas, sin un discurso futbolístico más amplio, pero que bueno, que han tenido lugar y han existido. Ha habido ciertas ocasiones con tiros al palo en la primera parte, también en la segunda, los goles anulados, mal anulados también. Y sí que es verdad que la segunda parte, con los cambios, yo creo que también con la un poco con urgencia por resolver el 0-0 en el marcador, pues, y la incursión de Griezmann, sí que ha abierto un poco más hacia la zona, hacia zonas, o ha puesto más acento con respecto al juego ofensivo del Atleti, ¿no? Y si bien el Hospitalet también ha conseguido en una segunda parte un poco más abierta a medida que iba transcurriendo en minutos, el Atleti ha conseguido encontrar el gol de Griezmann, que nos ha, bueno, nos ha facilitado mucho más el cierre del partido con un 0-3 definitivo, un 0-3 que digamos finiquita la eliminatoria, solventa el trámite, no deja lugar a dudas, no hay debates estériles con respecto a jugadores que han tenido, que han formado parte del once titular hoy. Pero bueno, esto ya lo hablamos más adelante. Correcto, un partido correcto, y como tiene que ser. Bueno, como os comentaba antes, también está por aquí Fernando. Fernando, ¿qué tal? Bien, bien. Ha estado partido, pues lo ha resumido bastante bien Álvaro. Ha ido de peor a mejor y hemos acabado bastante bien. Dentro del tono del partido en sí, ha sido un final de partido bastante bueno. Hemos podido meter más goles, al final han sido tres, pero han podido llegar incluso más. Yo creo que la eliminatoria estaba al 99% finiquitada. Sería un cataclismo de dimensiones bíblicas si nos eliminan, y yo creo que esto va a venir bien porque así el partido de vuelta podremos incluso sacar a jugadores del filial y dar más descanso a jugadores como hoy que han jugado Gavi, no tendrán ni que jugar. O sea que es una jornada redonda porque ha servido para rodar a los que juegan menos habitualmente. Además han estado bien. Por ejemplo, yo quiero destacar a Cerci, el italiano, que ha demostrado que está en forma para jugar. Yo no digo ya de titular, pero sí para tener minutos importantes. Ha dado mucha viveza en el ataque y se ha ganado una rotación mayor en el equipo. Y luego también ha estado bien Gámez, que me ha gustado bastante, que no juega casi nunca y ha cumplido de sobra. Ha entrado muy bien por banda y ha estado muy correcto. Los otros más o menos han cumplido. El portero también nos hubiera gustado verle en acción más, pero prácticamente no ha tenido trabajo, entonces no le podemos calificar de ningún modo. No ha habido ninguna lesión, no ha habido ninguna roja, por lo tanto, jornada de ronda 0-3 y para la eliminatoria de Copa finiquitada y a la espera del Madrid. Sí, es que es eso, ¿no? Es un trámite que se ha pasado y que estaba claro, ¿no? Aunque ha habido algunas sorpresas tampoco estridentes, pero sí que ha habido equipos de primera, ¿no? Que les ha pillado un poco, se ha pillado un poco el toro, pero bueno, nosotros, yo creo que al principio quizás podía, en el primer tiempo, lo que comentaba Álvaro, se veía que el equipo no estaba muy conjuntado porque, pues eso, tenías chavales del filial, otros que son titulares habituales, otros que no juegan apenas. O sea, un once titular que ha sido un poco, bueno, muy diferente de lo que solíamos venir viendo, que también era lo que esperábamos todos, y además es que es el partido, ¿no? Y lo dijimos hace tiempo ya, que este era el partido, pues eso, en el que íbamos a poder ver a Oblak, en el que íbamos a poder ver a Cherchi de titular, en el que se iban a poder ver lo que no se ve habitualmente. Así ha sido, y parece que les ha costado, pues eso, el primer tiempo hasta que han. Que han, en, se han enchufado, ¿no? Se han enganchado se han entendido entre ellos. Y el segundo tiempo, yo creo que además también con la entrada de Griezmann, que ha aportado mucho más. A mí me ha gustado también mucho Cherchi. Yo ya lo digo, cada vez que le veo me gusta, o sea, creo que deberíamos de darle más minutos. No digo que sea titular, como ha dicho Fernando, coincido con él, pero sí que le veo cosas que puede aportar mucho al equipo, ¿no? Pero, por ejemplo, un jugador que hacía un par de jornadas no me había desagradado, que era Jiménez, hoy no le he visto bien. Hoy a Jiménez, pues no le he visto. Hoy que era el partido que le han dado la titularidad de delantero centro, ¿no? Le he visto lo que yo ya sabía, yo creo, lo que yo ya intuía, que es que no es delantero centro, no es el reemplazo de Mandzukic. Mandzukic ahora mismo en el equipo no tiene reemplazo. Es delantero, pero no puede jugar esa baza de ser referente en el área, ¿no? Pero bueno, tampoco es que se puedan sacar ¿no? muchas conclusiones de esto, ¿no? Es el rival. Lo mismo con el portero, ¿no? Que comentaba Fernando. El portero, pues Oblak, Pues lo que ha hecho bien, pero es que tampoco ha estado. No ha tenido dos paradas, creo, en todo el partido. Entonces tampoco ha tenido mucho trabajo, ¿no? Yo es que creo que este tipo de partidos se resuelven de dos formas. Una, siendo mejor equipo, como conjunto, siendo superiores en la creación de jugadas de peligro, en claridad de jugadas de peligro. Y eso sí que creo que no lo hemos sabido hacer, sobre todo en la primera parte. O se resuelven con jugadores, digamos, que sean capaces de tirar de una situación en la que no esté fluyendo en la manera que tú quieres, ni estés consiguiendo mayor llegada como podía ser esa primera parte, ¿no? Y esos jugadores con más jerarquía, que estaban o bien descartados o bien en el banquillo, como el caso de Griezmann, ¿no? Que sí que tiene esa potencia para dotar al equipo de desequilibrio y de generar peligro en ataque. Y ha sido así como se ha resuelto. Tampoco sería exactamente y exclusivamente a base de jugadores como Griezmann, o jugador como Griezmann que en fin, por su valor y por su calidad, pues está claro que decanta un partido de este tipo muy fácilmente. Pero tampoco es que haya, es decir, ha habido varias jugadas de distintos jugadores distintos y yo diría que ha sido un poco la mezcla de las dos, un poco más de fluidez en el equipo y un poco más de jugadores con talento para producir esas jugadas. Y simplemente corregirme lo que he dicho al principio, ha parecido que han jugado más jugadores del filial de los que estaba comentando y solo ha jugado uno. O sea, solo es Lucas Hernández, con lo cual el tema de la compenetración entre los jugadores no se achaca al hecho de que formen parte de equipos distintos, es simplemente que son jugadores suplentes y que no tienen la facilidad y tampoco creo que tengan una idea muy clara de la manera en la que tienen que jugar al fútbol gente como sin gente como la que ha jugado hoy sin ninguna referencia, porque entre Gámez, Jiménez, Siqueira, Mario Suárez, Gavi, Saúl, Cristian, quizás Cherchi, un poco más de referencia, quizás Raúl Jiménez, pero tampoco al comparable con Mandzukic o con Koke o con Arda Turán o con Griezmann. Son jugadores, yo creo que ha sido un equipo que le ha faltado un jugador, digamos, base, ¿no? Un boya, un jugador al que acudir cuando se recuperaba y se tenía la posesión. Pero poco más. Luego también simplemente comentar el hecho de jugar en campo sintético, de jugar con el campo mojado, de jugar lloviendo, en fin, son cosas que suceden en esta vida porque es lo que hay, pero también podrían haber jugado en contra y lo mejor que podía hacer el equipo, tanto para afrontar el partido de hoy contra el Hospitalet, como esto, es intentar minimizar cualquier tipo de riesgos o cualquier factor que digamos no nos interese o nos perjudique. Y yo creo que bueno, no, el hecho de jugar en campo sintético no ha tenido ninguna relevancia, y el hecho de que lloviera o encontrar el césped más rápido de lo habitual tampoco. Y eso, en estos partidos donde tienes mucho que perder, es bueno. Sí, no, es que muchas veces también equipos lo usan como excusa, ¿no? Equipos de cuando hay esta diferencia de categorías, ¿no? Que sobre papel está claro, ¿no? Un equipo de primera contra un segunda B, pues tienes que ser superior, ¿no? Y hay veces que no es así y se ponen estas excusas, que si el campo, que si la lluvia, que si tal. Y no es lo mismo el partido que de ida y vuelta que si fuera solo uno. Porque si hubiera sido el partido a partido único, era el minuto 67 y íbamos empate a cero. En ese momento estaríamos nerviosos. Claro, claro. No, es lo que digo. Yo creo que tenía que ser así. A un partido, pero como sabías que aunque hoy quedaran 0-0 o en muchísima mala suerte perdieras 1-0, esto era remontable. Es casi imposible caer así con un equipo de segunda B. No, pues, lo habrá conseguido alguno, pero pocos. Tiene un mérito tremendo. Sí, sí. A ida y a vuelta ha eliminado a un equipo de primera. Hombre, está claro que el yo creo que por ejemplo cayó, mira, ahora me acuerdo el Albacete, nos eliminó a nosotros. Sí, pero afortunadamente, por una parte, porque significó la marcha del señor de las gafas y la llegada de Simeone, que cambió la historia del club a nivel deportivo. Pero está claro que esto está hecho, pese a que nos quieran vender que la Copa es una competición para que todos los equipos tengan oportunidad y tal, está hecho para que al final, la final, sean dos equipos de primera, ¿no? Siempre se ha intentado así, la federación intenta hacer eso porque sabe que es lo que le va a reportar más beneficios y más publicidad y demás. Y recuerdo, creo que fue a finales de los 90 o primero sobre el año 2000 y poco, ¿no? Que se intentó esto de jugar los partidos a las eliminatorias a un único partido, ¿no? En las primeras rondas. Y a mí me gustó, funcionó bastante bien. Es una cosa que se hace en otros países y funciona bastante bien. Sí, pero eliminaron al Madrid y al Barça varias veces. Se acabó. Y yo creo que dijeron, uy, peligro. Claro, quieren tener... Está claro que esta gente... Y además, este año el sorteo les ha salido un poco raro. Yo creo que no estarán muy contentos porque solo grandes están en el mismo. Las calientes las deben tener templadas porque les han metido ahí. Recordemos que si la Leti pasa, le tocaría al Madrid... Sí, pasa en Madrid también. Lo más seguro le tocaría. No, el Madrid ya ha pasado. Bueno, ha jugado un partido nada más, ¿no? Sí. No jugó los dos, es verdad, ¿verdad? No, había jugado. Claro, porque jugó el otro. Sí, es cierto. Pero o sea, que si pasa el Atleti y el Madrid, que es lo más normal, se medirían en la siguiente ronda en octavos y luego en cuartos les tocaría, si todo se cumple los pronósticos, el Barça. Claro. O sea que ya te has quitado dos de los tres grandes, ya te los has quitado para la final, ¿no? Pero bueno, el caso es que estos partidos son trámites, pero hay que pasarlos. Porque mira, por ejemplo, estaba mirando el Bilbao, por ejemplo, con el Alcoyano. Se supone que el Bilbao es el equipo que tiene más papeletas por la otra mitad de la tabla, ¿no? Para llegar a la final, ¿no? Y ha empatado con el Alcoyano, ¿no? O sea, que no puedes confiarte, ¿no? Y yo creo que hacer los deberes en el primer partido como hemos hecho hoy, pues es como se tiene que hacer. Ahora tenemos el partido de vuelta en el Calderón, que va a ser, pues como decía Fernando, ¿no? Oportunidad para ver incluso más chavales del filial, porque hoy, pese a que ha habido como has comentado tú, solo estaba Lucas del filial, que por cierto me ha gustado bastante, pero había muchos titulares, ¿no? O sea, ha estado Saúl, ha estado Gaby, ha estado Jiménez, que viene siendo titular últimamente. Jiménez, el defensor, el uruguayo. Luego también ha estado Raúl Jiménez. Sí. O sea, ha habido bastantes jugadores habituales. Pero fíjate en comparación con el año pasado, contra el San Andreu, jugó Odín, jugó Felipe, jugó Arda Turán. Pero no había esa profundidad, ¿no? Jugó Coque. Fíjate, jugando un partido contra el San Andreu que se ganó 0-4. Y luego en la vuelta en el Calderón también... creo recordar que salieron jugadores que en un principio no tendrían que haber salido. Y al menos en esa comparación sí que pues está mejor planificado y mejor configurado. Yo creo que en función también de las exigencias del rival, es mucho más oportuno y más adecuado jugar con los que hemos jugado hoy que jugar con los que jugaron el año pasado el partido contra el San Andreu, ¿no? Es cierto que a lo mejor en todavía Simeone tenía recelo y no se fiaba exactamente, no tenía una confianza ciega, como a lo mejor en esta temporada que ya conoce un año más a los jugadores, ya, en fin, y yo creo que sabe que tiene que dosificar esfuerzos, tiene que repartir la carga de trabajo física, y yo creo que al menos eso sí que es un hecho diferencial entre las dos temporadas, ¿no? Y luego que además por lo que acabáis de comentar, esta temporada pues también se van a decidir muchas cosas en el mes de enero en esta competición. Es decir, mira, bueno, si quieres tengo aquí los que jugaron en San Andrés. Podemos. Sí. Jugaron Arancibia, Manquillo, Alderweireld, Godín, Felipe Luis, Thiago, Coque, Oliver, Arda Turán, Adrián y Raúl García. Luego entraron en la segunda parte Villa, Guilaboyi y Diego Costa. O sea que una mezcla bastante... Coque jugó todo el partido entero. Claro, claro. Ah, es que no me ha parecido que... Pero bueno, Coque jugó todo el partido entero. Y luego la vuelta creo que también hubo jugadores La que... vuelta jugaron Aranzubía, Manquillo, Jiménez, Aldelweider, Insúa, Cebolla, Oliver, Guilaboyi, Carlos Ramos, Adrián y Leo Batista. Pues entonces, ahí ya metió un poco más banquillito. Ahí ¿no? sí, entonces nada, lo que es exacto. Mete más banquillo, sí que es verdad que con un 0-4 no tendría ningún sentido. Pero al menos, bueno, en la ida ya es una pequeña diferencia y eso juega a favor del Atleti a largo plazo. No estamos hablando de que en dos partidos vayamos a ver ese tratamiento con los titulares para este partido que les haya descansado más con respecto al resto de equipos, ¿no? Pero sobre todo, claro, yo creo que el año pasado tampoco había un cuadro como había este como hay este año. Entonces, a lo mejor quiere afrontar con más garantías la siguiente fase sin quemar jugadores y salir saliendo con todo contra el Real Madrid. Y por eso, digamos, ahora pues asume, digamos, el riesgo, pequeño riesgo de jugar sin ellos. Yo te creo también que tiene mucha gente ahí que está esperando oportunidades y hay que darle un poco de cuartelillo. Porque sí, si no también. Se le suben a las barbas. Si hoy, por ejemplo, no sacas a Cerchi, el tío este ya se te pone de los nervios, ¿no? Y luego también que es una gran oportunidad para ellos reivindicarse y no hacerlo de manera mediática, sino hacerlo demostrando fútbol, demostrando por qué merecen un puesto en el once titular y qué es lo que aportan al equipo. Yo sí que es verdad que tengo que valorar que Cherchi a lo mejor ha sido lo más destacado en términos general de los 90 minutos. De ahí a... no lo sé, ¿eh? Yo sigo teniendo mis dudas. Creo que es un jugador con muchísima calidad, creo que tiene una velocidad que nadie en el once titular del Atleti la tiene, creo que tiene asistencia, pero me sigue costando hacerle un hueco. Yo tengo... ¿A quién quitas, no? El problema es a quién quitas. ¿Quitas a Griezmann? ¿Quitas a Arda Turán y Coque? Entiendo que no entran parte de las rotaciones, pero quitas... ¿Quitas a Griezmann o quitas a Mandzukic y lo pones como un delantero? Yo tengo muchas dudas con Cherchi en una hipotética alineación titular. Yo como complemento y como recurso me parece que es un jugador fantástico. Ahora bien, tiene que pelear el puesto con Griezmann o no sé muy bien con quién, pero no está fácil. Sí. No es lo mismo, yo creo, que si va a ser titular que si va a ser suplente. Una cosa es a lo mejor para ser titular, pero para ser suplente depende cómo vaya un partido. A lo mejor necesitas atacar con tres, o uno de los delanteros está más taponado y sirve de revulsivo Cerci. Es que depende el baremo que le pongan, si le usan de titular o le usan tipo revulsivo. Yo creo que de titular no es, y de tipo revulsivo puede servir bien. Si él se mete en ese rol, esa es otra cosa. Que no sé si él asumirá ese rol. Hombre, la verdad es que yo creo que el es también función de los minutos que le vayan dando. O sea, si ahora mismo solo puede entrar de revulsivo y lo hace bien, pues se puede ganar eso y luego ir a mejor, o sea, ir a más, ¿no? Porque yo hoy lo que le he visto, que me ha gustado, a eso me refiero, tiene velocidad y tal, pero también tiene combinación y tiene pase. O sea, ha metido dos o tres pases al área con la pierna derecha, además, que se supone que es zurdo, que nos vendría muy bien, ¿no?, en otros partidos. O sea, yo creo que es un jugador que nos puede aportar muchas cosas, pero hay que verle más. Yo fíjate que lo compararía en la situación con Raúl García, un jugador que no contaba o no formaba parte del once titular, pero que a base de minutos, digamos entre comillas, basura o minutos que nadie quiere o que el entrenador considera que el titular debe descansar, pues fue ganando terreno y fue ganándose un hueco y ganándose la confianza del entrenador. Yo creo que el camino para Cherchi debería de ser algo parecido. Es decir, aprovechar bien sus oportunidades y convencer. Tiene que convencer Está claro que contra el Hospitalet, para que convenza, tendría que haber hecho una actuación estelar de 4 asistencias de gol, 3 goles, una máquina. Y eso, pues, por lo que sea, por la, en fin, tampoco es necesario hacer un gasto de ese nivel para pasar a la eliminatoria. Es mejor que él también sepa cuáles son sus límites, cuáles son sus fuerzas y dosificarse para una temporada que efectivamente tiene que partir de banquillo con garantías de aportar algo al equipo en los momentos en los que no seamos capaces de resolver las cosas. Pero yo sí que creo que con el ejemplo de Raúl García del año pasado, que yo creo que ahora mismo Raúl García pues es un jugador implantadísimo en la plantilla del Atlético de Madrid, con muchas posibilidades de jugar partidos de inicio, además en función de, en fin, de los partidos, del tipo de rival. Yo creo que es un jugador de primera mano para Simeone. Cherchi en ese caso todavía, pues porque acaba de llegar esta temporada, le falta hacer ese trabajo y hacer esa labor de convencimiento al entrenador y luego también demostrarlo en los partidos, y tiene que aprovechar por eso cualquier intervención, sea de los 10 últimos minutos. En Liga creo que ha jugado en alguna ocasión más de 20, más de 25. Ahí sí que se tiene que empezar a ver cosas que se puedan contabilizar, cosas reales, cosas concretas. Una jugada no justifica una titularidad, justifica algo más, tiene que ir más allá. Yo creo que es un jugador que puede hacerlo. No creo que estemos pidiendo, pues a lo mejor como a Raúl Jiménez, que sí que es verdad que es un jugador que en este momento es mucho más limitado. A eso me refiero, que a sí. Cherchi le ves que tiene calidad para ofrecer, para darte muchas cosas, sí, ¿no? Raúl Jiménez, por ejemplo, pues hoy me ha parecido lo que he dicho. Me parece un jugador que puede servirte bien si tiene otro delantero y puede aprovechar balones en el área y demás sueltos, pero no es un jugador. Hoy, por ejemplo, ha habido varias jugadas que podía haberla pasado, que podía haber hecho algo más, y se le ve muy limitado en ese sentido, ¿no? Le ves que no tiene. Ya digo, a Cherchi, por ejemplo, que además me ha sorprendido eso, porque un partido como el de hoy. He visto, por ejemplo, el Cebolla. Mira, voy a comparar a Cherchi con el Cebolla, que son casos similares de jugadores que no juegan mucho, que tienen una calidad y que podrían disfrutar de más minutos, aunque al Cebolla ya se le han dado esos minutos en otras temporadas y ha demostrado que es un jugador que solo vale para revulsivo. Pero el Cebolla en el partido de hoy ha pecado quizás mucho de individualismo, ¿no? Ha intentado tirar muchas veces, no le ha salido hasta el final, que un muy buen gol al final. Pero quizás ha pecado de eso, ¿no? Cuando Cherchi, que a lo mejor era el partido para que hiciese eso, ¿no? Para que intentase hacer más cosas solo, ¿no? Individuales para llamar la atención del entrenador, para reclamar ese puesto, lo ha reclamado, pero no de esa manera, sino demostrando que también sabe jugar en equipo, que sabe dar asistencias, que sabe abrir el juego para los compañeros, ¿no? O sea, ya digo, las cosas que se le van viendo, yo creo que son cosas que se ve que técnicamente, incluso físicamente, porque hoy, por ejemplo, que ha jugado todo el partido y en la segunda parte, a la final de la segunda parte, se le seguía viendo haciendo carrera físicamente le he visto muy bien, ¿no? Ese era otro factor, el factor físico, de ser capaz de completar el partido con un tono pues que fuera constante, que no desapareciera por completo a partir del minuto 20 o 25, ¿no? Pero yo creo que lo que comentabas antes es el vicio de estos partidos, de una sobremotivación por parte del jugador y querer hacerlo todo él, todo muy bien, como es el caso de Cristian. Pero bueno, en ese sentido yo nunca voy a criticar a un jugador del Atleti por querer hacerlo bien, por intentar poner lo máximo, y pues a lo mejor sí que en algún momento hace falta un poco más de perspectiva para manejar otras opciones que no sea la meramente individualista, sino ver qué compañeros están en mejor posición, cuál es el mejor pase, la mejor decisión. Yo creo que también en ese sentido el caso de Raúl Jiménez parece ser un jugador que agacha la cabeza, y cuando agacha la cabeza se pierde por completo, porque intenta jugar él solo y no tiene la capacidad suficiente como para jugar en solitario. Es un jugador, sobre todo, yo creo que cuando está empezando lo que necesita es asociarse con gente. Eso, sin duda. O sea, además tampoco tiene la capacidad, no tiene la envergadura, no tiene el físico, no tiene potencia. Hay mucho duelo que acaba perdiendo y es un jugador que al final presiona, intenta recuperar el balón perdido, digamos que le pone interés, le pone ganas, pero al final no deja de ser un jugador detrás de un balón actuando en solitario. Yo creo que eso sí que va en contra de su propio interés para él como jugador. El equipo que gana puede ganar un saque de banda que fuerce, puede ganar un aplauso del público seguramente, que es una acción que también se premia mucho en el Calderón, el hecho de perder la pelota pero intentar seguir en la jugada e intentar recuperarla cuanto antes. Y es un jugador que sí que se presta ese servicio, pero que creo que para que crezca como jugador y digamos intentar mejorar los aspectos técnicos, que creo que con 19 años que tiene, creo que debería de ser verdaderamente el foco de sus acciones y el foco de su motivación y objetivos. Y sí que es un jugador, insisto, que tiene que aprender a jugar en equipo. A veces, creo que a veces mete la cabeza muy abajo y se olvida por completo de que tiene gente al lado, que puede ser que a lo mejor haya otra opción antes de jugarse el uno para uno, que además tampoco consigue ganar ningún duelo. No le he visto resolver un uno contra uno o una jugada de manera autónoma. Siempre es normalmente en ataque se necesita algo más. Bueno, pues no sé, me suena mal porque digo esto muchas veces, ¿no? Pero el partido tampoco ha tenido mucha más historia, ¿no? Ha sido un partido, eso, lo hemos dicho antes, un trámite que había que pasar. Se han visto quizás lo que estábamos destacando. El tema de Chelsea ha sido de lo más llamativo, ¿no? La entrada de Griezmann también me ha gustado, le ha dado mucha más movilidad al equipo, ha metido un gol, ha tenido otros, ¿no? Y le ha dado movilidad y ya digo, sí, sí. Arriba en la delantera nos ha faltado finalización y yo creo que ahí es donde la carencia de Raúl Jiménez más se ha notado. Con la entrada de Griezmann se ha sobrevenido eso un poco y han venido los goles también, ¿no? Pero poco más. No sé si queréis, porque hay otro tema muy importante que tocar, ¿no? Obviamente. Así hacemos que, lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor y pasamos al otro tema. Así que bueno, Fernando, tú que has sido el último en llegar, cuéntanos lo mejor y lo peor para ti. Lo mejor, voy a destacar a tres jugadores. Gámez, a Griezmann y a Cerci. Y lo peor es que no ha estado nadie muy mal. O sea que lo peor a lo mejor, pues haber fallado algún golillo más de la cuenta que hemos podido meter y haber no sufrido, sino haber metido el primer gol un poco más tarde de lo que tenía que haber sido, porque teníamos que haber metido goles antes. Álvaro, ¿lo mejor, lo peor? Yo, ya para terminar, simplemente un poco el análisis, decir que estos partidos, yo creo que los que juegan estos partidos no juegan contra el Hospitalet o contra cualquier otro equipo que a lo mejor nos dé pie a decir, no, es que esto es un segunda B y por lo tanto, pues cómo no van a ganar si son muy malos y lo normal es que el Atleti acabe 0-3 el partido, 0-4. Pero yo creo que los jugadores que juegan este partido juegan contra ellos mismos, porque juegan para que la afición los vea, juegan para que se compruebe en qué nivel están, en qué condición están y en fin, y se evalúan un poco su trayectoria o sus expectativas de cara al futuro y me parece importante que los jugadores cuando intervengan en estos partidos se olviden quién tienen delante, a qué equipo están jugando y se concentren, como creo que lo hemos hecho, se concentren en resolverlo y en plantearse, digamos, la eliminatoria o el partido como un reto personal de ellos y no se infravalore o se eso al equipo rival, como podría ser, pues oye, esto es un segunda B, miércoles 8 de la noche, el césped artificial, cuatro gatos, porque esa es otra, estos partidos normalmente a doble, las eliminatorias a doble partido está para fomentar que digamos, el rival más de menor categoría, pues una vez al año, si tiene suerte, tenga la oportunidad de ver a un equipo grande, como puede ser el Atlético de Madrid, en su estadio. Claro, partir de esa teoría y luego acabar viendo que hay, pues, no sé, media entrada, siendo generosos, porque solamente hemos visto la grada enfrente de la grada lateral enfrente de las televisiones, la otra creo que estaba bastante llena. Y pero, los fondos estaban, bueno, vacíos. Es verdad que también estaba lloviendo y estaba sin cubrir aquello. Y 8 de la tarde parecía que hacía. En fin, puede ser. Bueno, eso. Y ya entra a lo mejor y a lo peor, porque esa era lo último que quería comentar del partido. Yo creo que lo mejor está en el hecho de diferenciar o de ser capaces de plantear las cosas este año de una manera distinta al año pasado. Y yo creo que eso, si conseguimos pasar esta eliminatoria seguro, pero si conseguimos llegar lejos en esta competición, creo que se notará. La carga de partidos para el Atlético de Madrid el año pasado fue determinante. Y intentar un poco aliviar los esfuerzos de jugadores, que yo creo que además esta temporada, caso de Coque, que está jugando absolutamente todo y que está asumiendo también una responsabilidad mayor que el año pasado, pues nos va a venir muy bien. Y por lo tanto, yo creo que la planificación y la manera en la que se ha afrontado el partido creo que es buena, y yo felicito al equipo por haberse comprometido de esta forma en sacar el partido y hacerlo, pues, como tiene que ser, con bastante claridad, ¿no? Un 0-3 que, en fin, cierra la eliminatoria. Y luego lo peor, pues no tengo, hombre, decir que a lo mejor en estos partidos, pues, los jugadores de corte más defensivo lucen menos, no están tan solicitados como a lo mejor, no en un papel tan protagonista como los que van a meter el gol y los que crean las jugadas, pero bueno, es también la situación que les ha tocado jugar, y bueno, me hubiera gustado verles un poco más, ¿no? Caso de Lucas Hernández, que es un chico que apunta muy alto, y nada más. Oblak, bien, correcto, no hay mucho que decir. Sí, bueno, yo, como ya he dicho, para mí lo mejor, todos los minutos que han tenido los menos habituales, ya digo, Chelsea probablemente sea el que más sobresale de todos ellos. He dicho que me ha gustado mucho también este chico Lucas, también el defensa, ¿no? O sea, parece que la zona defensiva la tenemos bien cubierta, ¿no? Con los titulares, los suplentes y los que vienen por detrás, ¿no? Y poco más, o sea, el resultado, bueno, pues ya está, 3-0, más o menos lo que nos esperábamos, ¿no? Un resultado sin ser muy contundente, pero que deja las cosas prácticamente al 100% resueltas, 99% resueltas, como ha dicho Fernando. Y poco más. En cuanto a lo negativo, pues sí, quizás iba a decir lo de la falta de gol en el primer tiempo, la falta de cohesión, pero bueno, es que eso ya es un hecho, ¿no? O sea, es algo que pasa cuando tienes a los equipos así, cuando pones a un equipo tan diferente de lo que vienen jugando normalmente. Quizás para mí lo peor, no lo peor, pero lo que menos me ha gustado, pues, ha sido lo que he dicho de Raúl Jiménez, ¿no? Que es un partido en el que creo que debería de haber hecho algo más, ¿no? Y no me lo ha parecido. O sea, ahora mismo esa lucha por tener minutos en la delantera, obviamente Mandzukic es titular indiscutible, pero los que le rodean, entre Griezmann, Raúl Jiménez, Cherchi, Raúl García, yo creo que viendo el partido de hoy y los últimos partidos, para mí el último de esa lista debería de ser Raúl Jiménez. Pero bueno, habrá que ver cómo van pasando las cosas, ¿no? Sí, alguien iba a comentar. Yo creo que la pregunta para este partido, y que os hago y que haría también a la gente que lo escucha, es: ¿ha cambiado en algo vuestra opinión con respecto a algún jugador en concreto de los que han jugado contra el Hospitalet? ¿Para bien o para mal? Para los dos. Para todo. Claro. Para todo. Pues para mí, para el cacho Cersei, como yo le he visto pocas veces, pues me ha venido bien para ver muchas cosas que hace. En el caso mío concreto, porque yo le he visto jugar poco, no lo había visto jugar el año pasado nada, y con Aleti este año prácticamente nada, y es el partido que ha jugado más minutos y me ha venido muy bien para verle. Y luego también, pues también ha venido bien para confirmar que Jesús Gamen puede ser un recambio de garantías de Juanfran en un momento dado. Hombre, a mí, tanto como cambiar de opinión, no. Yo diría que a lo mejor ha refrendado lo que yo venía más o menos viendo, en cierta manera. Lo de que Cherchi le veo para aportar más y que quiero verle más. Y que Raúl Jiménez, lo que vi algún partido que ha estado correcto, creo que es lo más que nos va a poder dar. O sea, no creo que sea un jugador que nos pueda dar mucho, a diferencia de Cherchi, que es un jugador que creo que nos puede dar mucho. Pero ya venía o sea, no es que haya cambiado de opinión, sino que me la han confirmado en cierta medida. Tampoco se pueden sacar muchas conclusiones porque el partido pues es un poco circunstancial, ¿no? ¿Y tú, Álvaro, te ha cambiado la opinión algo? Para mí ninguno cambia la opinión, ni el partido supone ningún cambio de opinión con respecto a los jugadores, porque desde mi punto de vista, yo los valoro no por el resultado y no por los goles ni por las acciones. Yo les valoraría más por el fondo, por la compenetración, por el fútbol, por el juego más de equipo, que es verdad que tiene la gran la gran dificultad de jugarlo con gente que no están habituados a jugarlo, pero a mí, para mí, un jugador que me convenza o un jugador que repudie tiene que ser verdaderamente alguien que no aporte nada al equipo o alguien que sea capaz de mover a todo el equipo. Y eso no lo he visto. Gente que sea capaz de mover a todo o que el equipo funcione bien porque tal jugador está muy activo o tal jugador está asumiendo una responsabilidad. En todo caso, diría que el que más responsabilidad ha asumido o repartiría entre Griezmann y Cherchi. Griezmann es un jugador que está llamado a ser titular y que es titular, entiendo, en el equipo y que tiene muchísima calidad, por lo tanto no sorprende. Y caso de Cherchi, yo diría que más o menos lo mismo, sin llegar al nivel de Griezmann, pero sí que está llamado o sí que apuntaba a ser un jugador importante. Pero insisto que no he acabado de ver de algo concreto que me guste y que en fin, a veces decimos, joder, un 0-3, nada, no se puede comentar mucho, tampoco, es que ese es el problema, que no haya habido nada más que el 0-3. Hombre, por el rival, a lo mejor si estamos hablando de un de otro jugar, por ejemplo, esta eliminatoria de Copa, si en vez de un segunda B hubiese sido un segunda claro, A o mismo, pero un equipo de los de abajo, de primera, pero hubiésemos jugado con este mismo 11, sí, pues sí se podrían sacar más conclusiones, ¿no? Pero sí, porque tú jugarías contra el Hospitalet intentándolo hacer lo mejor posible. Claro. Entonces, yo entiendo que si han salido con esa disposición de hacerlo lo mejor posible y el resultado es el partido que hemos visto, en ese sentido, por eso soy bastante o me quedo bastante en la misma situación que estaba antes. Tengo las mismas dudas y tengo. Sí, habrá que ver si el Cholo ha cambiado, si han cambiado la opinión del Cholo, que es lo que importa, ¿no? O si ha sacado más conclusiones, que me imagino que internamente, pues sí, ¿no? Para eso lo ha hecho, digo yo. Pero bueno, ya veremos. En fin, vamos a pasar al otro tema, que es. Volvemos al tema del pasado fin de semana, tristemente. Después de todo lo ocurrido y de todo lo que ha saltado por todos los lados, al final lo que era obvio, ¿no? Era que el club diese marcha atrás un poco en las declaraciones que dieron el domingo después de los incidentes en los que prácticamente se desentendían de todo. Y ahora, bueno, ha salido Gilmarín diciendo que echan al Frente Atlético del Calderón, que me parece una noticia muy buena, porque tenía que ser, porque no le quedaba otra, no tenía otra alternativa, porque si no hubiese hecho nada o hubiese hecho cualquier otra cosa, se le hubiera echado ya no solo los atléticos, sino todo el mundo encima. pero que por otro lado también me parece una medida un poco estúpida en la manera en la que lo han hecho, porque nos dicen que expulsan al Frente Atlético del Calderón, pero resulta que nadie luego dice que toda la gente de la grada joven va a poder seguir entrando a la grada joven. Entonces, el truco está a mí que me lo explique. Que no van a poder llevar pancarta que ponga Frente Atlético. Pero están ahí. Pero yo creo que van a entrar las mismas personas. Los únicos que no van a entrar, por lo visto, son los que han identificado, que son 12, me parece. La policía, o 7. Sí. Pero el resto va a poder entrar. Sí. O sea, el único no va a poder no les han echado ninguna cosa que los han echado en el listado oficial de Peña. Echado el nombre. Sí, el nombre ya no existe. Eso. Y no se puede llamar nadie Frente Atlético sin una peña. O sea, no puede pertenecer nadie a esa peña. Pero la gente va a poder seguir entrando en ese sitio, en ese fondo. Y entonces, si arman un barullo, ¿qué va a pasar? Claro, si ahora en vez de llamarse Frente Atlético se llaman Atléticos por la Violencia, porque son lo que eran de muchos. Cualquier nombre que puedan coger, no sé cómo qué pasará a partir de ahora. Sí. Porque si insultan o hacen algo, que aunque no se llame Frente Atlético, es lo mismo. Lo que más me es ha... Es un tema delicado, no sé cómo lo van a llevar a cabo. Lo que más me ha disgustado de todo esto... Porque la gente se cree realmente de que ya no va a haber Frente Atlético, y entonces si sí. Hay otra vez follón... Digo, lo que más me ha disgustado de todo esto es que por parte del Frente Atlético, que sé que hay mucha gente que sale diciendo, no, es que no todos son, o no todos somos gente del mismo Frente Atlético, no, que no todos son violentos, que no están envueltos en ello, que son una minoría y tal... Bueno, vale, pues si es así, que salga el Frente Atlético o esa mayoría del Frente Atlético que no son violentos y que denuncien a los violentos. Pero es que les están defendiendo. Que se vayan de la peña. No, pero es que les están defendiendo. Es que dicen, no somos violentos, sí, pero sin defender. Coño, si no sois violentos, demostrarlo. Decirlo, echarles a ellos. Que salga el Frente Atlético y diga, bueno, hemos identificado a estos violentos y están fuera del frente. Mientras les sigáis protegiendo entre vosotros mismos, estáis siendo cómplices de ello. Y no hay... Si es por miedo, hay gente que es por miedo, vale, tienen miedo. Por lo que tienen que hacer es abandonar un grupo donde tienen miedo. Porque es muy triste estar en un grupo con miedo. Vamos a ver. Es que el Frente Atlético... Hay que conocer al Frente Atlético. Yo no he sido ni he formado nunca parte, ni formaré nunca parte del Frente Atlético. Pero lo que sí que sé es que ahí sí que hay una responsabilidad, digamos, de todo el colectivo en cualquier tipo de acto. O sea, digamos que el colectivo en sí, el Frente Atlético como tal, la organización, normalmente, digamos que sí que se responsabiliza de cualquier acto donde haya tenido algo que ver alguien del Frente Atlético, en nombre, entre comillas, del Frente Atlético. Otra cosa es que lo que sucediera el domingo fuera el Frente Atlético, cosa que pongo muy en duda, que aquello fuera el Frente Atlético. Yo, es más, por las informaciones que se están conociendo, si algo se puede más o menos decir con seguridad es que aquello era de todo menos una cosa de uno contra otro. Aquello era gente que venía de todo tipo de procedencias, con todo tipo de intereses, con en fin, ya lo comentamos en el anterior podcast y lo voy a olvidar porque no tengo ganas. Pero yo tengo que discrepar y sí que me parece que es una mala decisión. Yo leí el titular, Gil Marín decide expulsar al Frente Atlético, y a mí me parece una muy mala decisión. Creo que el Frente Atlético, pues bueno, no tiene. Yo no les hago responsable ni partícipe de lo que sucedió el domingo. Pues, o sea, yo creo que pero es escucha yo, un momento, Álvaro. No pero si fuese así, pero, si ellos no han estado envueltos, es que es, si espera, claro, un momento, si el frente no ha estado envuelto, si no eran ellos, que salgan y lo digan. Pero no ha claro, salido. Es que si acabáis de decir que a los 12 o 13 que han localizado, que sí que formaron o sí que estuvieron en aquella isla, sí que se les impide y sí que se les expulsa. Sí, pero sí. Al resto no. Sí. No, se les expulsa como Frente Atlético. Pero a eso me refiero. Pero no es que el Frente Atlético. Lo que tú acabas de decir de que no crees que fuera impulsado, o sea, que era una cosa que no tenía nada que ver con el Frente Atlético, yo lo dudo mucho. Primero, porque conozco cómo funciona, porque te digo, no son la mayoría del Frente Atlético, ahí estoy de acuerdo, sé que la mayoría no estuvo ahí, que estuvo, fue parte del Frente Atlético, la parte más violenta, más radical, la que estuvo allí, pero sí que venía del Frente Atlético y estaban organizados por esa parte radical del Frente Atlético, Yo creo que sí que son. Y además, y la prueba está en eso, que si no fueran ellos, si el Frente Atlético no hubiese tenido nada que ver con esto, hubiese sido muy fácil para ellos salir y decirlo. No ha salido ni un solo personaje del Frente Atlético, diciendo que ellos no han sido. Silencio absoluto. Pero por lo que estamos diciendo, ¿quién ha salido del Frente Atlético hablando? ¿Nadie? ¿Quién ha dado la cara de ese? El Frente Atlético es una peña, ¿no? Tienen su presidente, tienen su organización, su vocal, que podría salir diciendo: nosotros no tenemos nada que ver con esto, eso ha sido cuatro de cerebrastas. Y condenamos nadie la ha violencia diciendo nada. Y estamos en contra de estos violentos. Silencio absoluto. El Frente Atlético es como un colectivo en la que, digamos, existe una complicidad entre... Pues ya está, pero entonces que si hay complicidad, han sido ellos. Es que a mí la complicidad... La complicidad estipulada en una norma no escrita, mientras que en aquel acto no se hubieran presentado los 4.000 o las 4.000 personas que sí que forman parte del Frente Atlético, y en ese caso sí poder decir que aquello era el Frente Atlético, porque aquello no era el Frente Atlético. Entonces, ¿qué era? Yo lo repito, sí que era el Frente Atlético. Si no era, que lo demuestren y que lo digan. Que diga un solo yo estoy esperando a un solo miembro del Frente Atlético que diga, uno, que no han sido ellos, que no puede decirlo porque yo estoy seguro que han sido ellos, y dos, que diga que aunque hayan sido ellos, que no lo comparten, que es una cosa que ha hecho cuatro personajes del Frente Atlético o que lo ha hecho el Frente Atlético, pero que es que no han salido ninguno. Todos han salido defendiéndolo. Desde este momento echamos a estos tíos de nuestra peña. A mí cualquier persona que defienda este acto, claro. Y en esto nunca va a pasar. Cualquier persona que justifique este acto, para mí estás apoyando la violencia. Y toda la gente que conozco del Frente Atlético ha justificado el acto. Ninguna ha salido diciendo, no, esto es una barbaridad, no, es que venían a provocar, es que esto estaba organizado, es que esto es no sé qué, que no tiene nada que ver con el fútbol, lo que quieras. Pero lo que estás haciendo es defender el acto de vandalismo, o sea, vandalismo, el crimen que se ha cometido, lo estás defendiendo. Y luego me vienen los otros por otro lado, que si es que el otro ya venía, que si tenía antecedentes, que si no sé qué, me da igual, o que hubiese pasado si el que hubiese muerto hubiese sido uno del Atlético, me da igual, da completamente nada. Igual, sería la misma situación. Diciendo lo mismo. Claro, sería la misma situación. No, la situación nada. Es que la violencia no puede estar ahí. Sí, bien, pero de todas formas vamos al hecho en sí, es decir, si el Frente Atlético como tal desaparece del campo dentro del campo, dentro del estadio, a mí me da mucha pena. A mí también me da pena que el grupo me da pena porque ha pasado. Me da pena y no me da pena por ellos. Me da pena porque haya tenido que pasar esto. A mí no me da pena, a mí me da alegría. Vamos, es la mejor decisión que ha tomado Gilmarín desde que está en el club. A mí me da pena porque en el tema de apoyo y demás me da pena. Pero no me da pena por el Frente, me da pena que haya pasado esto. O sea, me da pena que el grupo que supuestamente más anima y demás, que se les haya tenido que echar porque no solo animan, sino que se lo toman como... Han matado dos ya. Dos personas, han matado dos personas. Actos racistas, insultos, demás. Que hay gente, o sea... ¿Cuántas reyertas? Vale, esta tenía el pretexto e iba 3 horas antes de un partido de fútbol. De acuerdo, el fútbol, digamos, congregó a unos y a otros. De acuerdo. Pero, a ver, reyertas de tipo racista, reyertas o conflictos de tipo, en fin, social. Las encuentras un sábado por la noche. Sí, pero en no España, es excusa. Y a mí que me no importa, es excusa para no te puedes excusar para defenderlo. No pueden existir, y si las hay, hay que quitarlas. Todo lo que esté mal fuera. Pero yo intento desvincular, porque parece que lo que pasó solamente lo puede provocar el fútbol. Mentira. No. No es que lo provoque el fútbol. Un sábado por la noche, un lunes por la... conflictos... Pero ahora estamos hablando de una cosa que pasó Pero lo que han hecho es usar el fútbol para que pase esto. Y eso es lo que no puede ser. Yo no comparto que haya estos actos ligados con cualquier cosa. O sea, estos actos deberían desaparecer, punto. Independientemente de si son del fútbol o políticos o lo que fuesen. Pero si están ligados al fútbol, obviamente lo que el fútbol puede hacer es desligarse de ellos. Lo que no puedes hacer es dejar que pasen y mirar a otro lado. y decir, no, es que no está, esto no tiene que ver con el fútbol, o es que ha sido a mucha distancia del estadio. Ahora no, que señor. Ver cómo se aplica esta expulsión. Bueno, y además, porque, a ver, yo aquí quería resaltar, hace tiempo, tengo que buscarlo, hace, pues no sé si fue ya hace un par de temporadas, tuvimos un... leímos aquí una carta de un aficionado extranjero que vivía en Madrid y cómo, estando en el Calderón, se le intimidaba por ser extranjero por parte del Frente Atlético, de gente del Frente Atlético. Y eso me refiero. Y hay miedo por gente, hay miedo de gente. Una canción específica en contra de los ciudadanos de Ecuador, hecha por el Frente Atlético. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Perdona, pero a mí, por mucho que animes. Es proceso para insultar a los ecuatorianos. Por mucho que animes la discriminación, el odio, la violencia, porque aparte eso es violencia verbal. Homófobos, de maricón, no puede ser. Hijo puta y todo. Sí. Insultos de yo, todo. Yo tipo. Creo es que la decisión. Yo una vez fui con un niño de mi equipo que le llevé al partido y le tuve que tapar los oídos, pues que eso era una fuente de delincuencia absoluta. Sí. Todo el rato insultando, sonidos asquerosos. A ver, el típico yo sonido creo, de cuando lo mejor que podía pasar que se disuelva el Frente Atlético, es que y que era se, asqueroso que la gente que no era, porque ya que no van a echar a toda la gente esta del Frente Atlético, porque lo que van a hacer es disolver lo que es el Frente Atlético como peña, la gente va a poder seguir entrando, obviamente los que estaban dentro de los actos estos que pasaron y están identificados, a esos se les va a prohibir la entrada, a los demás no. A esos que dicen que son del Frente Atlético pero que no son violentos, que el Frente Atlético no son todos los violentos y demás, a esa gente que se junten y que monten un grupo de apoyo sin violencia y que canten y que hagan tifos y lo que quieran, pero sin tener nada que ver con la violencia, ni con política, ni con xenofobia, ni con nada. Entonces lo demostrarán. Entonces lo demostrarán. O buscan otra cosa. Y eso es fácil. Si pueden hacerlo antes, ¿por qué no pueden hacerlo ahora? Aquí en el podcast hemos tenido a gente que es verdad que sin hacer alusión a su condición de miembro de Frente Atlético, pero hemos tenido a gente de Frente Atlético y a mí no me parecía. No, sí, que yo no, fuera, yo no generalizo, yo no digo. O un elemento. No, por eso digo. Claro, por eso digo, pero. Que allá allí no son peligrosos, es que, pero si pero callarte. Grupo, pero es que en la expulsión. Claro, pero. No, pero en la expulsión en la medida de expulsión del Frente Atlético se están cargando a un montón de gente que es por la que a mí pero, me da pena y por la que sí, pero esta gente, no me da la gana, que Gil Marín esa digamos, gente sabe dónde también está. Un poco por la Los del Frente Atlético, los miembros del Frente Atlético saben que el Frente Atlético es un grupo violento, saben que hay xenofobia, saben que hay racismo, saben que hay política, y lo saben, y cuando tú entras ahí y lo sabes, estás vale, a lo mejor no lo estás defendiendo activamente, pero estás en ello y te pueden sacar de ahí porque estás metido con ellos y no lo estás denunciando. Sí, ¿cuánta gente ha hecho una foto a un tifo de Frente Atlético? ¿Cuánta gente tiene de muchísima perfil puesto un tifo de, pues o una canción en el móvil puesto, pues, del Frente Atlético? ¿A ti te parece que toda esa gente que yo creo que no es poca, te parece cómplice de lo que sucedió un domingo antes de jugar un partido entre unos tíos que venían de no sé dónde? Se equivocan rotundamente por apoyar a un grupo ultra. Está claro, que la gente que está dentro, si tanto me dicen que no somos violentos, que solo son unos pocos y demás, eso lo tenían que solucionar internamente. Si está tan clara la diferencia, si ellos saben muy bien quiénes son los violentos y quiénes tal, lo podían haber solucionado internamente. Si no lo han solucionado internamente, entonces es una asociación que tiene un problema y que no puede estar en el Calderón. Que solucione sus problemas. No se puede resolver. Internamente pues, no se puede pues la única resolución que tiene es que se disuelva. Pase algo. Y es lo que te digo. Si uno denuncia a uno de violento, el Frente Atlético sabe que le van a hacer la vida imposible. Y es lo que te estoy diciendo. Si con la medida que se ha tomado se ha expulsado al Frente, como asociación, como peña, pero no se ha expulsado a toda la gente que está dentro, eso que me está diciendo de que la gente que no es violenta, que sufren por ello, no sufren por ello porque no se les ha expulsado. Se les ha quitado la membresía del Frente Atlético. Están en el mismo sitio. Que apoyen igual que apoyaban antes si quieren apoyar. Nadie les prohíbe eso ahora mismo. Que por otro lado, no estoy completamente de acuerdo con la decisión del club, porque ya te digo, si los echas, los echas. A mí no me ha parecido que los estén echando. Me parece que está haciendo lo mínimo para que la gente, para que la prensa no se le eche encima. Pero tomar medidas, eso no es tomar medidas. Dicho, listado de quiénes son socios de Frente Atlético expulsados. Así debería de ser, por desgracia. A los dos. Por desgracia, para los que están metidos que no tienen que ver nada. Imagínate, Fernando. Llegas en el próximo podcast, te cagas en la madre de no sé quién, y eso está por ley prohibido, cagarse en la madre de no sé quién. Y decide un juez, dice, no, el podcast hay que cerrarlo. No, porque el podcast puede salir y decir, nosotros... El podcast saldría denunciando, esta es la opinión de este tipo y nosotros no tenemos nada que ver con ello. En el Frente Atlético no ha salido nadie diciendo eso. A eso me refiero. Tú puedes, obviamente desde el club ha habido incidentes con jugadores y tal, y es la decisión de ese jugador. O en muchas empresas pasa no sé qué, y es ese individuo. Y el resto del grupo lo rechaza y lo dice públicamente. Cuando nadie lo rechaza, cuando lo único que hace todo el mundo en el Frente Atlético es defenderlo, está defendiéndolo. Y yo lo siento mucho. Y me duele mucho porque estoy leyendo muchos comentarios de mucha gente que lo sigue defendiendo. Yo no puedo defender a un grupo que sigue, o sea, que no ha denunciado. No solo es que ya te diga, no, es que nosotros no somos violentos, estos son los violentos. No. Es que le están siguiendo, siguen buscando excusas para defender los hechos. Sigo leyendo gente que dice, no, porque estos vinieron a lo que venían, porque tal. A ver, perdona. No se pelean si uno no quiere. Estos vendrían buscando, sí. Pero lo encontraron porque había otra gente que también lo quería. Y a mí no hay nadie que me pueda defender que esto... O sea, era como que no somos culpables, nosotros nos defendemos... No, perdón, un momento. Aquí te has peleado y habéis ido a buscarlo porque habéis ido a buscarlo. Y no hay defensión, no hay defensión posible. Es que habían pactado hasta las condiciones claro, de la pelea. Claro, es que no hay defensión posible. Y la gente que lo defiende, lo siento mucho, pero no tienen mi respeto. La hora. No eran unos que estaban andando por la calle y de repente se pegaron. No, habían quedado en un sitio concreto sin llevar armas, de, teóricamente, y con unas condiciones de pelea, que lo explicó el otro día uno del Frente Atlético en la tele. Que si en un momento dado uno de los dos grupos iba ganando, el otro se tenía que retirar. Han salido, han hecho declaraciones del Frente Atlético y las declaraciones que han hecho ha sido para defender lo que han hecho, pero no para en ningún momento decir que no tenía que haber pasado, que no, en ningún momento, o sea, han salido diciendo gente del Frente Atlético sin identificar, con la cara cubierta, que me parece por otro lado de cobarde. Tienen miedo. Coño, tienen miedo a eso, pero no tienen miedo a pegarle una paliza a uno y matarle. Porque tienen miedo a los que están dentro de su organización. Ya, ¿Tienen miedo? Pues si hay una organización así, eso tiene que desaparecer. Es que no puede ser. ¿Cómo puedes estar en una organización que tienes miedo de que te hagan algo los de tu propia organización? Sí. Es increíble. Y por a ver quién es el guapo, que viendo lo que sucede en Sevilla, lo que ha sucedido en Coruña, quién es el guapo que da la cara o que comenta algo con respecto al incidente. Pues es que eso es lo que han conseguido con esto. Lo han buscado ellos mismos. Sí, pero aun gente que no tiene nada que ver como que estaban en Coruña y los que estaban en Sevilla acaban pagando lo mismo que pretendéis hacer pagar al resto del grupo del Frente Atlético. Ese es el problema de los ultras. El problema de tener ultras en el fútbol y de haberlo permitido y los atléticos y el Frente Atlético, que nos duela mucho porque han apoyado mucho, pero son los ultras y son los que... El problema que hay con esto es que esa violencia y esa violencia que se genera fuera y el no poder a lo mejor ir a otro lado o el que vayas a un lado con miedo y demás, eso es todo culpa de esta gente. No solo de los ultras del Atleti, de los ultras de todos los equipos y de que se les permita. O sea, hoy, por ejemplo, ha habido en el partido en Riazor, se ha guardado un minuto de silencio y en el minuto de silencio la afición ha estado pitando. Ha estado pitando porque no están de acuerdo, porque... ellos mismos, y era un aficionado, a eso me refiero, era un aficionado del Deportivo, o decía el que era, me da igual, y la gente reniega de lo que ha pasado y reniega de que se le trate como un mártir, porque es lo mismo, es la misma gente. Por eso digo que da igual que hubiese sido del Deportivo que del Atlético, esto no puede existir en el fútbol. Y no hay nadie, y no me lo puede defender nadie, y hay gente que lo defiende, y el Frente Atlético lo defiende. Y los Viri lo defienden y lo... No puedo... No, nadie que defienda esto tiene, merece más, el respeto. Defienden más a su grupo que a su club. Claro. Ellos parecen más importantes su grupo que su club. Entonces, pues está muy claro. Que se vayan con su grupo y que dejen el club. La que, No, pero ten en cuenta que en una estructura jerarquizada en la que la opinión de una persona representa la opinión de todo el grupo, que es lo que sucede, por ejemplo, en el Frente Atlético y al que tú estás haciendo con todo el rato alusión, no deja de ser la opinión de una persona, que además esa persona seguramente tenga que ver con lo que pasó con esos 12 que detuvieron y que identificaron. Pero, insisto, mira más allá de esa persona, y yo creo, y creo que si miramos más allá de esa persona, lo que me parece injusto que se haga, mira, es responsabilizar al resto, que dependen... Pues claro, yo te lo pongo muy claro, te lo pongo muy claro, mira, te lo dejo muy claro. Yo, porque estoy en Australia, si estuviera en Madrid y yo quisiera... Que querría ser un aficionado de los que más animan, que organizan eventos, que hacen todo, lo puedo hacer perfectamente, pero sin tener que estar asociado a un grupo radical violento. No. Y lo puedo hacer perfectamente. Escucha, mira, uno de los actos más conmemorativos de afición que ha habido en el Atlético de Madrid en su historia, muchos tifos, mucho tal. El acto que más gente recuerda, que más aficionados han participado, que más se recuerda, es el de la bandera en el año del centenario. Sí. Y eso no estaba organizado por el Frente Atlético. Y fue magnífico. Y era la afición. Pacífico, no necesitas estar ligado a un grupo violento, radical, xenófobo, racista, para apoyar a tu equipo de la mejor manera. Y esa gente que se asocia y dice, no, es que no todos somos así, pues vete a otro lado y apoya de la misma manera en otro grupo. Bueno, es que, no tienes por qué asociarte con esa gente. Ese es el problema, porque ¿sabes lo que me pasó una vez que fui al Calderón, al Fondo Norte? Es decir, el frente opuesto al del Frente Atlético. ¿Sabes lo que me pasó con el aficionado que tenía delante de mi fila? Me dijo, oye, si quieres animar, te vas al frente. Eso es lo que me dijo. O sea, y a mí me han dicho muchas cosas. Hay mucha gente en el Atleti y mucha gente que tienen opiniones diferentes. Lo que quiere decir es que incluso en el estadio la gente, en cualquier parte del campo, asocia animar frente. Más que frente, dice, es el fondo sur. Yo asocio. El tipo estaba como los de mi alrededor, yo claro, como no puedo o no vivo en Madrid y no tengo la suerte de ir al campo con más frecuencia, pues intento aprovechar al máximo las veces que voy y lo doy todo. Entonces, el resto de la gente que estaba a mi alrededor, pues estaba pues viendo el partido, son socios de toda la vida y estaban, pues era un partido contra el Barcelona y bueno, pero en fin, estaban, digamos, moderados, no estaban exaltados, ¿no? Yo vivo los partidos de una manera que se aproxima mucho a la que por las imágenes en la televisión puede ser la de, hombre, no estoy de pie los 90 minutos, pero salto, canto, aplaudo, en fin. Sí, yo eso no se lo niego. Yo no niego que el fondo sea los que más animen. No te digo que no. Al final lo acabas y si quieres animar, te vas al frente. Ese señor dijo esa cosa. Sí, eso no se lo niego, pero no justifica. Para mí no justifica el animar, el hacer los tifos, el organizar. No justifica que como yo soy el que animo, yo voy y hago lo que quiero. No. Ah, pues es que eso es lo que hacen. De ninguna forma, no. De ninguna forma, no. Pero el frente, de acuerdo, el domingo, 12 personas que no lo sé muy bien qué relación tienen, pero si tienen algo que ver con el frente, el domingo hubo una batalla y acabó trágicamente, de acuerdo. Y el frente también, tenéis que reconocer que es el único que anima en el estadio. No. El que más fuerte anima. Y la prueba estará si desaparece. Atlético, el estadio estaría mudo. 4.000 claro. personas en un campo de 75. Y si desaparece el Frente Atlético, si como dicen, les prohíbe la entrada, veremos si el campo sigue animando o no. Que no se anime de la misma manera, pues posiblemente. Pero eso no significa. Ellos no son la única afición del Atlético de Madrid. Por favor. Nosotros no sé, ¿eh? A lo mejor no, pero ¿no creéis que para hablar claro, los que llevan la voz cantante en el estadio de la animación, Y yo creo que incluso el propio entrenador también se dirige muchas veces a ellos pidiéndole los apoyos y pidiéndole el impulso. Si no te digo que no, si, a ver, si yo se equivocará, te... se equivocará Simeone y la está no cagando. El Frente Atlético no, sí. Hará otra peña que se llame... Como claro, se Álvaro, si no te estamos negando, al revés. Está claro que el Frente Atlético son los que más animan. Eso lo tenemos claro, todos. Son los que más animan. No son los únicos que animan, los que más animan, sí. Pero a mí, si el precio a pagar para tener a la gente que más anima es que te cargues a otro tío, lo siento, no. Lo siento. No, y ahora mismo el frente para mí son para mí una peña nueva, todo el frente está y ya está, sí que es muy fácil. Para mí todo el frente son cómplices. Tiene que haber una peña violenta. No es que si no eres violento no animas. Ahora mismo el frente es todo cómplice. Te digo que de lo que pasó. Por eso que para animar no hace falta ser violento. Se monta una gente, se forma una peña y se anima. Claro. Además el Atleti lleva estando de acuerdo con la gente desde el frente no está en toda la historia del Atleti, que el Atleti la gente iba al campo y animaba, que el frente no ha inventado el club, Voy cuando puedo y ¿qué quieres que te diga? Me gustaría que apoyaran más, me gustaría que se apoyara más por otra parte del campo que no fuera al frente. Me gustaría. Sí, hombre, es una sería lo ideal que todo el mundo saltara y que todo el mundo cantara. Aclararlo y que no me está claro que si el precio a pagar por la animación es una muerte por temporada, pues oye, nos olvidamos de es que tengo aquí su historial de guerra. Mira, puedo dar lo que ha hecho el frente, por ejemplo, en el año 85. En el año 85, en la final de Copa con el Atleti de Bilbao, armaron una trifulca tremenda en la Puerta del Sol, en la zona de Azca. Eso en el año 85, que eran sus primeros años. Luego, en el año 88, con un partido con el Vitória de Guimarães, también armaron unas polcas impresionantes. En esa misma temporada agredieron a Santillana, jugador del Real Madrid, lanzándole una botella fuera del campo. Eso en el año 87. En el año 91, agresiones en Bélgica y en Holanda, en partidos internacionales del Frente Atlético también. En el año 98, el asesinato de Zabaleta, que ya en este momento tenía que haber sido expulsado al grupo, no esperar ahora. Esta es otra del Frente Atlético. En el año 2000, no sé, ¿os acordáis la huevada que hicieron tirando huevos al portero del Atlético de Madrid, que pararon el partido, que insultaron, que el Frente dominó totalmente el campo tirando huevos al portero? Bueno, ¿Por qué se hizo eso? No tiene ninguna explicación. A ver, yo te voy a poner... huevos. Mira, Fernando, Álvaro, no, yo os voy a poner un ejemplo... ¿Lanzar huevos a un portero? Un ejemplo más cercano. Os voy a poner un ejemplo más cercano. Yo estaba en el campo y no tiro un huevo al portero, aunque me vaya a quinta división. Pero a ver, sin ir a tantos detalles, yo os voy a dar un ejemplo personal. Personal. Bajos, creo que eran Bajos de Argüelles, te estoy hablando hace... casi cerca de 20 años, en mediados de los 90, Bajos de Argüelles. Voy yo con unos amigos, en aquella época, pelo largo, camisetas, pues no recuerdo, grupos de rock y demás, y nos viene un grupo de skinheads, algunos con símbolos del Atlético de Madrid, del Frente Atlético, y sin más, sin ton ni son, y veníamos con el pelo largo, con tal... nos tuvimos que ir corriendo porque venían a pegarnos. Y eran gente con símbolos del Frente Atlético. Y yo desde ese día ya, esa gente, para mí ya bastante, o sea, sumaron bastantes puntos negativos. Que sí, que apoyaran mucho y lo que quieras, pero ¿qué tiene que ver eso con el fútbol? Que me vayas... Y a lo mejor no eran miembros, pero eran simpatizantes. Por ejemplo, pero a partir de entonces siempre les he tenido el resquemor de que esa gente lo usan de excusa y que nadie dice nada. Y he conocido a gente del Frente Atlético después, he conocido incluso a gente que ha estado al mando del Frente Atlético y me han dicho cosas que han pasado dentro que te hacen pensar esto que tiene que ver con el fútbol, este grupo. Y la gente, y conozco a gente que está dentro y lo sabe. Y no lo comparten, pero lo saben. Y yo le digo, si estás dentro y lo sabes y no te vas de ahí, eres cómplice. Y mucha de esa gente ha acabado yéndose de ahí. Y se han acabado yendo de ahí porque se han dado cuenta con el tiempo de que era ridículo, que sí, que apoyarás mucho, que sois los que más son los que más apoyan, los que más animan y los que más tal. ¿A qué precio? ¿A qué precio pagan ellos mismos por estar ahí? Cuando están ahí, sí, se sienten los dioses del mundo, pero luego resulta que tienes que tragar con muchísimas cosas y eso, y no puedes decir nada. Los que están dentro no pueden decir nada. Y a mí me dicen, no, es que no puedo porque tal. Coño, pues, ¿y tú mismo quieres estar en ese sitio? Y la mayoría de los que conozco que han estado se han acabado yendo por ese mismo motivo, porque no puedes, porque tienes una presión. Coño, si quieres animar... A ver, y es lo que he dicho antes. Anima, se resuelve el Frente Atlético. La grada joven sigue abierta. La grada joven, todos los que quieran animar, que vengan y que animen. Y no necesitas llamarte Frente Atlético, ni lo uno ni lo otro. Simplemente vas ahí y animas, y cantas, y saltas. Y ya está. También, ya, pero a veces, por ese mismo razonamiento, a veces... estaría justificado que alguien, si te pidiera que dejaras de ser del Atlético de Madrid porque compartes este equipo con lo que ha pasado, con aquellos que hicieron no. pasado... Yo lo estoy denunciando, esa es la diferencia. No, pero para ellos... Claro, ellos no lo denuncian. Tú estás en contra, de acuerdo. Pero la persona que te juzga te dice que si tú sigues manteniendo esa simpatía por ese mismo equipo, que tú eso. Sigues siendo partícipe de aquello. No. A ver, eso, si yo me desmarco, yo estoy demostrando que no tengo simpatía por ellos. El problema es cuando yo no me desmarco. Un equipo que está luchando por cambiar la situación injusta que hay. Claro. Es una diferencia tremenda. El problema es si yo voy a una persona del Frente Atlético ahora mismo, si ahora tuviéramos aquí a alguna persona. Que por cierto, si hay alguien que nos está escuchando y quiere venir al programa y hablar y debatir, no, ningún problema. Pero si yo tengo a una persona del Frente Atlético y le pregunto que si comparte, que si no repudia lo que pasó el domingo y me viene con excusas o directamente no me dice que no, para mí es cómplice. Y me tiene que salir una persona del Frente Atlético y que me diga eso que pasó. Es un crimen, es una cosa que nunca debería haber pasado, es una cosa que no permitimos en el Frente Atlético. Entonces, ahí me lo pienso de otra manera y ya no le asocio con el Frente Atlético, o le asocio, pero no está representado. Pero en el momento que te sientes representado por esa gente, que es lo que hacen, lo siento mucho, pero eres cómplice. Tú estás representado y no te defiendes. Sí, en el momento en el que alguien salga, incluso bueno, anónimamente, está claro que no lo van a localizar. Aquí tocaríamos la voz si hiciera falta, pero en el momento que salga alguien diciendo que condena lo sucedido y que forme parte del Frente Atlético, automáticamente lo expulsarían del Frente Atlético. Entonces, no me tienes que decir más. No me tienes que decir más. El grupo que es, eso demuestra. Claro, no me tienes que decir más. No, eso demuestra que los que mandan, que la estructura jerarquizada y la opinión de los que mandan. ¿Cómo estás en un grupo? Entonces, ¿cómo les puedes defender que no les expulsen? Escucha un momento, escúchame. Porque aparte, vale, dices, no estás en un grupo así, vale. Pero es que en esos 3.000, 4.000 socios tienes que tener en cuenta que hay mucha gente que yo creo, vamos, no lo sé, yo creo que no conoce a aquellos que dirigen y aquellos que condenan las cosas. Lo saben todos. Y sin embargo, se conocen a los cabecillas y a los radicales y a los violentos, les conocen todos dentro del frente. Yo conozco a gente dentro y se conocen entre todos. No te digo que todos los miembros se conozcan unos a otros, pero saben quiénes son los que hacen unas cosas y los que hacen otras perfectamente. Digo que dentro del frente hay grupos de amigos. Entre sí. No, una relación entre ellos, no con el cabecilla, entre ellos, de grupo, de jóvenes. Sí. Están ahí. Pues ya está, pero es que no necesitan el frente para eso. No necesitan estar en el frente para seguir haciendo lo mismo. Que vayan a otro sitio del campo. No, en otro sitio. Que lo hagan ahí, pero con independencia del frente. Dentro del propio frente, yo insisto que hay gente que tiene su grupillo, de toda la vida. No estamos hablando de una cosa de un año, no, que han crecido juntos, sí. que quedaban para ver al Atleti y tal, y que no han roto un vaso. No han pues roto un vaso, que lo digan. Que sí, que cantarán. Que lo digan. Que cantarán y la cagarán alguna vez. Que lo digan, que vayan y digan, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y no, nos no puede y nos... ser, no puede ser. Pues si puede no puede ser, digan, si hay escucha, Álvaro, si hay un grupo... Si lo dicen, están fuera. Claro. Pues ya está, Álvaro, es muy claro. Si hay un grupo en el Calderón, si hay una peña con la que van a ver al Atleti, lo pierden. Ya, pero si hay una peña en el Calderón que no puedes decir lo que piensas porque te expulsan, esa peña no puede existir. O sea, tienen miedo a hablar. No puede haber una política de miedo en el Calderón. Vamos a ver, son gente que va va antes del partido, va a los bares, bebe junto y se mete al calderón y se pone debajo de la lona y la agita y mueve la bandera y nada más. Y son gente, insisto, que ha crecido y que se han hecho amigos de los años y tal. Y ahora que han disuelto el Frente Atlético, que lo han disuelto pero que no le van a prohibir la entrada, ¿esa gente no va a poder seguir yendo al calderón y hacer lo mismo? Claro que sí, claro que sí. Pues eso es solucionado. Es que no van a tener miedo de hablar, no van a tener ese miedo atroz de que les hagan algo. Ahora van a ser más libres. Yo considero que si el titular es Gil Marín expulsa al Frente Atlético, considero que a esa gente, a este grupo de amigos, también se lo van a cargar. Y yo ante eso estoy en contra. Pero Álvaro, repetimos lo mismo. Esta gente, que serán muy amigos, serán mucho lo que tú quieras, pero si se callan cuando los otros en su grupo cometen crímenes, son cómplices. Y ya no te estoy hablando de temas legales, te estoy hablando de temas morales. Para mí, si tú ves a tu vecino pegarle a otra persona y no haces nada, tú estás siendo cómplice de que les está pegando. Porque lo que tienes que hacer es, o vas ahí y defiendes, o vas a la policía y le dices, mira, a este señor le he visto pegar esto. Y ya está. Y si no dices nada, eres cómplice y tú no le estás pegando a la otra persona, pero estás ayudando a que le peguen. Y ya está, y no hay más. Y me da igual que sea de un grupo o de otro. Si tienes muchos grupos de amigos y lo que quieras, y que son aficionados atléticos, si lo comparto. Pero si tú eres aficionado atlético y permites estas cosas, lo siento, pero para mí, hasta que no lo rechaces y te salgas de ahí, no tienes el respeto. Porque eso que estás permitiendo es una brutalidad. Y lo están permitiendo. Y si tienes miedo a decir nada porque te expulsen de ese grupo, entonces es porque quieres pertenecer a ese grupo. Y sigue, claro, y si quieres pertenecer a ese grupo, me estás diciendo que quieres pertenecer a un grupo que sabes que comete crímenes, mafioso, que sabes que son racistas, que sabes que son. Que te tiene acojonado. Que tú no lo serás. Que te tiene acojonado. Pero es como si yo voy y me meto y digo, no, es que yo no tal, pero bueno, pero como lo hacen ellos, yo no quiero saber nada, pero yo no digo nada. Coño, no puedes. No, estás a las duras y a las maduras. No, yo soy del frente para cuando animan, pero cuando pegan y eso no, pero no digo nada. No, dilo o no te hagas de ello. La gente que está en el frente lo sabe. Sabe que estás en un grupo que es violento. Y lo siento mucho. Y el que no lo sabe ya lo ha visto. Vamos a ver. Lo saben todos. Es lo que te digo. Si dentro del frente lo conocen. Remotamente se cree que estaba en la casa de Heidi, ya ha visto lo que hacen sus amigos. Claro. Y ahora es el momento en el que sabes y dices, yo no quiero tener nada que ver con esta gente. Sí. Ya está. Es muy fácil. Si es que yo lo único que quería decir es que en el Frente Atlético yo solo lo que intentaba reflejar es que el Frente Atlético no está formado por elementos individuales. Entre ellos hay una relación de amistad, una relación de años. Y que si fuera tan fácil salir e irse del Frente Atlético. No te puedes ir del Frente Atlético. Pero no te puedes ir. A ver, mira, Fernando es un ejemplo muy claro. Mira, Fernando. Fernando, te parecerá dramático. Te parecerá dramático, pero es que hay mucha gente que sus amigos de verdad están en el Frente Atlético. No, pues le verán fuera del campo. Te pongo un símil. Claro, le verán fuera del campo, pero su punto de partida es el Frente Atlético. Álvaro, que es amiga. Coño, es que les estás pidiendo, vale, que rompan con el Frente Atlético, Álvaro. Yo he roto mi vida en el Atlético. Eso te iba a decir, te pongo un símil. En el Atlético, ya no en el Frente, sino en el club, en todo el equipo, llegan los giles, destrozan el equipo y hay gente que sigue yendo al campo, le sigue animando, y hay gente que dice, yo no comparto lo que hace esta gente, yo no quiero saber nada, y lo denuncian, se salen, lo denuncian hasta casos como Señales de Humo, como José Luis, gente que denuncia, que lo lleva a juicio, o gente como Fernando, que ha tenido que dejar de ir al campo, de ver al equipo de sus amores, porque no comparte lo que hace esta gente. Eso es lo que hay que hacer. Si tú estás en el Frente Atlético y sabes lo que hay, también he perdido eso. Renuncia. También he perdido eso. Es muy fácil. Me lo dicen muchas veces, ¿por qué no vienes y tal? Y a mí me joden oír. Claro. Por ellos y verlos y eso, pero uno tiene unos criterios, una moralidad. Para mí. Y no puedes escudarte. Para mí, el Frente, la idea original podría ser el apoyo y demás. En el momento que se mezclan otras cosas, pierde para mí el respeto, el poder. Puedes animar todo lo que quieras, me gustan mucho tus tifos, me gustan mucho algunas de tus canciones, otras las aborrezco y lo he dicho aquí muchas veces, pero Lo que no puedes, lo que no puedo hacer es apoyarte incondicionalmente como hacen los miembros del Frente Atlético y como hace mucha otra gente. El apoyo incondicional porque son los que animan más efusivamente. Lo siento mucho, pero eso no te merece, o sea, eso no te garantiza que puedas hacer lo que quieras o decir lo que quieras o incluso intimidar a gente que si no te apoya, que si no sé qué. Yo he estado en el fondo sur con el Frente Atlético y me he sentido intimidado, sí, estando ahí para apoyar al Atleti, y yo no soy extranjero, o sea, imagínate si fuera de otro color o extranjero demás, no, yo he estado allí con gente del Frente, invitado por gente del Frente, y me he sentido intimidado, y gente del Frente me ha dicho: a este no le mires, no le digas nada, no le respondas. Y digo, ¿pero esto qué es? Fui una vez y no volví a ir. Digo, es que no puedo estar aquí así. Y estos son los que tanto animan y me meten miedo. Como una secta mafiosa. No puede ser. Y es que yo no sé cómo la gente puede permanecer en un sitio así. Y es lo que digo. Y la gente que conozco que está adentro sabe qué pasa. Toda la gente que está en el frente sabe qué pasa y no lo denuncia. Vale que no lo compartes, pero si no lo denuncias y te callas, y más después de todo lo que ha pasado esta semana, te sigues callando y lo sigues defendiendo. Es que lo siento mucho. Este domingo lo que tenía que haber hecho es romper su carnet. Claro. Yo es que creo que cuando en el podcast hacemos alusión al ambiente que ha habido en un partido determinado en el Calderón, yo creo que estaremos de acuerdo en que no estamos haciendo alusión a los cánticos racistas ni a las banderas constitucionales. Pero también los hemos denunciado desde aquí. Estamos haciendo alusión siempre. También los hemos denunciado. Siempre alusión. Sí, hemos denunciado ha habido cantos racistas, Yo muchas veces lo he dicho. El insulto que lo hacen en todos los partidos, y yo lo he dicho siempre, para mí insultar no es apoyar. Insultar al equipo contrario, o incluso a otros equipos que no tienen nada que ver con lo que se está jugando. Insulto por insulto. ¿Qué tiene? Eso no es animar. Y por mucho que tengas muchos tifos y mucho tal, eso para mí te rebaja a un nivel infrahumano. No puede ser que tu manera de animar sea insultar a otra gente o meterte con gente por cualquier otro motivo que no sea el fútbol. Y lo hacen. Y sí, vale, que cuando han animado les animamos y hemos dicho que tal, y cuando el campo está muy bien y gran parte de la responsabilidad es del Frente, no te digo que no. Calderón, tendré que decir que ha habido un ambientazo, que el público ha estado excepcional, que el tifo era impresionante, que joder... Esa gente, es que es muy fácil, esa gente que anima tanto no necesita, si quieres animar a tu equipo, no necesitas nada de lo demás. Va a poder seguir haciendo. Vas a seguir yendo al campo y vas a seguir animando. Si sigue habiendo lo demás, entonces hay otro problema. Pero si ahora se disuelven en el Frente Atlético, no lo disuelve, como dice Miguel Ángel, que no lo puede disolver, sino que simplemente se les prohíbe la asociación como Frente Atlético. Pero la gente que quiere seguir apoyando al club, sigue yendo al campo, apóyalo igual. Nadie te lo está prohibiendo. Canta igual, salta igual. Van a seguir viendo a sus amigos, van a seguir estando en el campo. Yo espero que el Frente Atlético se resista y el Frente Atlético aguante. ¿No puede? Sí, hombre. ¿Qué puede hacer? Aguantar, si no han dicho nada, no han dicho ni pío. Bueno, el Frente Atlético o el... llamemos Fondo Sur. Eso sí, parece, el Fondo Sur, Fondo Sur como animación, que animen lo que quieran, que se monten otro grupo, que se monten Atlético de animación, lo que quieran. O Atléticos o Forever o lo que sea, y que cojan y animen, si es que nadie les va a decir que no. Claro, pero no con ideologías políticas, no con violencia, homofobia. Nadie está defendiendo que tenga una ideología para que pero se la tienen. Pero no la estamos defendiendo, pero todo el mundo sabe que lo tienen. Pero todo el mundo sabe que lo tienen. Y desde dentro no lo denuncia nadie. La gente que son miembros y lo saben, no lo denuncia. Están en los mundos de Yupio. Y se lo dices. Ahora, después de lo que ha pasado, y eso es lo que me refiero en las redes sociales, gente que sigue defendiéndolo y que se lo dicen y que no te dicen que sí, sino que sí, pero no, pero es que los otros no. Pero es que... No, a ver, muy claro. Esto está al Frente Atlético envuelto. Y no son motivos del fútbol, es un motivo que no tiene nada que ver con el fútbol. No, pero es que tal, pero es que igual. Nadie lo denuncia dentro del Frente Atlético. Lo estás defendiendo. La gente del Frente Atlético está defendiendo lo que pasó. No ha salido una persona del Frente Atlético denunciándolo. Y si no lo hacen por miedo, entonces tienes un problema porque estás en una asociación donde estás ahí por miedo. Y no merece la pena que pierdas tu tiempo ahí. Estar en una asociación por miedo, ¿eh? Es que es eso. Una asociación que no es obligatoria estar en tu vida, te afilias y estás acojonado. Es que no tiene sentido. Yo no entra en cabeza humana. Yo me quedo con la gente que va entre semana dejando de hacer no sé qué, pero que va entre semana a poner pintura en una lona. Pero que eso lo hace Álvaro, eso no solo lo hace el frente. Pero déjame que acabe, Me quedo con la gente que se hace kilómetros para ir a su equipo, me quedo con la gente que se deja la garganta, me quedo con la gente comprometida con su equipo. Exactamente. Pero por eso quiero decir, yo quiero pensar, por ejemplo, que nosotros somos comprometidos con el Atlético. Fueron a Lisboa, no creo que fueran del Frente. Eran aficionados. Nosotros somos comprometidos y no tenemos nada que ver con el Atlético, con el Frente. Yo solo espero que por esto que no se deje de hacer. Eso es lo único. Hombre, que no puede ser. Que hacer es porque ellos quieren, porque nadie les va a prohibir. Lo que pasa que gracias a esta gente ahora nos va a costar muchísimo más hacerlo y que nos respeten. No en el Atleti, sino en el resto de España y en el resto del mundo. Que a la afición del Atleti la respeten, ahora nos va a costar muchísimo por culpa de unos descerebrados. Una pequeña anécdota. El otro día fui a comer a casa de mis padres, que está al lado, y me decía mi madre, no vengas más con la camiseta del Atleti, a ver si te van a pegar por la calle. Para que veas. Eso nos lo han dicho a todos, bueno, sobre todo a aquellos que hemos ido a ver. Pero esto es culpa de los ultras. Aquí, en Madrid, un día normal. Esto es culpa de los ultras. No me parece lógico que en Madrid no puedas ir con una camiseta del equipo de la ciudad. Lo que sí que me parece a lo mejor más peligroso es ir en una ciudad que no es Madrid. En un día de partido con la camiseta del Atlético. Es que mucha gente nos está señalando. Claro, por eso digo que es la misma injusticia. Es la misma injusticia que con la gente que forma parte de la o la gente que se ubica en Fondo Sur. La misma injusticia. No les llamemos diferenciemos. Una cosa es estar en el Fondo Sur y otra cosa es ser socio del Frente Atleti. Sí. Es diferente. Si tú estás en el Fondo Sur porque es tu ubicación del campo, estás allí, pero si eres socio del Frente Atlético, tú puedes estar en el Fondo Sur y animar. Yo, sin ser del Frente Atlético, espera, Frente Atlético, si puedes. El Frente Atlético ha terminado como tal, claro. Mejor llamemos. Es que sabes, además, Fernando, perdón, Álvaro, si ahora se comporta bien, nadie le podrá decir nada. ¿Sabéis, además, otra de las cosas buenas que puede tener esto? Que tú puedas ir al Fondo Sur y animar como a ti te dé la gana, sin que nadie venga a intimidarte o a decirte no, tú animas aquí como te decimos nosotros, tú haces lo que decimos nosotros. No, tú puedes ir allí y animar y decir lo que tú quieras. Pero también hemos hablado aquí muchas veces, como el tema de las protestas en el campo, muchas veces se han acallado por parte del Frente y la gente se ha callado porque sabe que no puedes ir en su contra. Y si al Frente Atlético le interesaba en cierto momento que se hiciera una protesta o que no se hiciera, eso pasaba y se utilizaba y se usaba a la gente en el campo. La diferencia con lo que pase ahora es que si no están esta gente, si no está esa organización, yo no digo los miembros que venían ahí a animar, que sigan. Los miembros que venían con agendas, que se vayan. Y si no están ahí, tú vas al Fondo Sur y si te apetece cantar tu Atleti, o si te apetece cantar un que se vayan, porque eso es animar al Atleti, lo cantas. Y nadie te va a decir nada. Y nadie te va a intimidar ni te va a amenazar con pegarte una paliza. Para mí, ganamos todos. Si es que ganamos todos. Yo no veo el perjuicio en esto. ¿En qué salimos perdiendo? La gente, si de verdad son gente que lo que quiere es animar al Atleti, va a seguir yendo y animando al Atleti. Si se deja de animar, ¿pero por qué se va a dejar de animar? Si la gente va a estar en el campo. Si no les han echado al campo. Pues porque deja de existir el elemento que hacía que la gente animara. Pero no puede ser. Deja existir, ahí te equivocas, Álvaro. El elemento que hace que animes es el Atleti. Si solo puedes animar porque está el Frente Atlético, entonces no eres un Atlético de verdad. Eres del Frente, no del Atleti. Si tú eres del Atleti, a mí me da igual animar si estoy en el Fondo Sur, que en el Fondo Norte, que en mi casa. Yo animo al Atleti. Si tengo pertenecer a un grupo para animar al Atleti, entonces yo soy de ese grupo, no del Atleti. O sea, ellos animan si son Frente Atlético, si no, ya no son del Atleti. Claro. Son del Rayo, o del Madrid, o del Barcelona, serán. No. Bueno, vamos a ir terminando, que se nos está pasando la hora. De todas maneras, habrá que ver esta medida cómo se toma y cómo va pasando las cosas. Este fin de semana hay digamos dos partidos, pero el siguiente es el fin de semana siguiente del 13-14 de diciembre. Entonces, hasta que veamos en qué cuáles son las consecuencias del titular de que Gilmarín expulsa al Frente Atlético, ya se verá, sí. Pues tendremos que esperar al 13-14 de diciembre. Pues esperaremos y hablaremos. Ahora, de momento, el sábado jugamos contra el Elche a hay domicilio. Que lanzar una lanza. Hay que hablar del Elche, que es que los aficionados del Elche han dicho que van a coger bien a todos los aficionados del Atleti que vayan. Porque ahora, como nos tienen manía en todos los sitios, han sacado. ¿Pero cómo no? Claro. No, pero es que han sacado una nota pública diciendo para que la gente vaya tranquila que allí en Elche no nos van a hacer nada. Y se agradece. Es que solo faltaría. ¿Qué van a hacer? ¿No? Sacar una. Que venga, no, que lo vamos a poner a Álvaro. No, tú mismo lo has dicho, Álvaro. Mira, en Sevilla, en La Coruña. Lo que ha claro, pasado. Pero porque son los cuatro cafres de cada ciudad. No, más de cuatro. Sí. Sí, los cuatro cafres de Coruña. Yo conozco gente que en su trabajo estos que no días tienen nada que ver, que tienen su peña. Los cuatro cafres pues de Sevilla están gente, y la gente del Atleti que tienen su peña a reventarles el local. Lo que se está haciendo aquí de prohibirles la asociación, se lo tenían que hacer en toda España. Bueno, que supuestamente después de la reunión que hubo el otro día, de aquí al 2016, que no entiendo yo para qué tardan tanto en estas cosas. Que para algunas cosas te lo hacen en 2 semanas, para otras van a tardar 2 años. Que de aquí a 2 años quieren erradicar todos los grupos radicales y ultras del fútbol y demás. A ver si es verdad y a ver cómo lo hacen. Pero es que el problema es eso. No, el problema no es solo el Frente Atlético. El problema es el Frente Atlético, los Riazor Blues, los Biris. El problema son toda esta gente. Esta gente tenía que estar fuera del fútbol. Sí, y si quieren animar, animas a tu equipo y ya está. Animar a tu equipo no significa meterte con nadie. Como pasa en todos los sitios, policía y justicia. Si alguien la hace, que la pague, que se identifique y que la pague. No, pero en la cárcel, tienes que prevenirlo antes de que pase. No puedes decir, no, dejarles que maten a alguien y cuando maten a alguien lo metemos en la cárcel, coño. Lo que tienes que hacer es no permitir que haya los precedentes para que puedan matar a nadie. Yo voy por la calle y no me sigue nadie a ver si cometo algún delito. Claro, yo porque tú no haces nada. Por eso yo no hago nada. Delito, pero tú no has cometido ningún delito anterior. Claro, pero a ver si ahora todos los del la gente de Grada Joven, Fondo Sur, barra Frente, barra lo que quiera, a ver si todo hay que... Todo lo que sea, todos Frente Atlético iguales. Ya está manchado todos para los restos. Sí. El Frente Atlético... Frente Atlético el Frente es Atlético, y más después de no haberse defendido ellos mismos, y sin haberse defendido, sin haber dicho nada, han afirmado lo que se dice de ellos. Y ya está, y no hay más. No, el Frente Atlético es historia. Es historia, no puede... Y espero que salga otro grupo en el Fondo Sur de animación que se desentiendan completamente de todos los temas extradeportivos en los que estaba envuelto el Frente Atlético, que salga otro grupo con esa gente que había en el Frente Atlético que no tenían nada que ver con los violentos, con los racistas, que salga esa gente, se forme otro grupo y que sea conocido por su animación única y exclusivamente. Van a estar mejor. Les han quitado los que les tenían acojonados, los que les daba miedo. Van a ser más felices. Es que van a estar mejor. ¿Sabes? Te voy a hablar de un caso concreto, el caso del Zaragoza, que su grupo ultra se escindió en 2 grupos. ¿Sabes a lo que se dedicaban? A quedar entre ellos, propios aficionados del Zaragoza, a pegarse antes del partido. Porque cada grupo era de una ideología distinta. Pues lo mismo, no merece la pena ninguno de los dos. Pero entonces... Si eso va a pasar con el Frente... Escucha. Es que en teoría, la escisión de Ligayo Fondo Norte, el grupo que salió de Ligayo Fondo Norte, era un grupo que condenaba la violencia, que estaba en contra de lo que hacían pues unos cuantos y que también pues iban con el letrero y con el nombre del Zaragoza. Y al final dijeron, nos montamos nuestro propio grupo, se fueron al Fondo Sur, diga, yo estoy en Fondo Norte, estos están en Fondo Sur, y yo creo que al año o a los 2 años de crearse como grupo, creo que se infiltró gente del mismo tipo que los otros, pero de una ideología contraria, pero en este caso curioso, siendo de los 2 grupos del Zaragoza, y quedaban para pegarse. No tiene que ver ni con el Deportivo, ni con el Sevilla, ni con el rival, ni con... No, quedaban a pegarse el grupo madre y el grupo escindido. O sea, era la polla. Pero con eso quiero decir que las cosas... A ver, yo no te digo que se solucionen tan fácilmente como los echas y se acabó y tal. Pero lo que no puedes hacer, lo que sí que no puedes hacer es quedarte parado y decir, no, es que yo no, no, es que ellos no, no. O haces algo. Yo no digo que lo soluciones, que lo puedas solucionar de raíz y que lo... Pero, coño, haz algo, sé proactivo. No esperes a que pase algo para decir o para hacer algo. No, no, haz algo para prevenirlo. Que a lo mejor no lo puedes prevenir. Bueno, pero lo has intentado y lo has dicho y lo has denunciado. Pero si cada vez que pasa vas y miras hacia otro lado, lo único que vas a conseguir es que pase más. Yo por terminar, que sea historia la violencia, que sea historia los capítulos negros del Frente Atlético, pero que por favor no sea historia el espíritu de animación que yo creo que siempre ha tenido ese fondo claro, en general. Que se refunde, que se llame eso depende Fondo de Atlético ellos, si lo tienen, o cualquier cosa y a ver, que anime, nadie va a ir al campo a decirle no animéis. Si es que a mí me parece, no olvidar todo esto. A lo mejor hay gente que dice, oye, pues si no se anima, pues no pasa nada, porque como los que juegan son 11, pues aquí... Animar hay que animar siempre todo el campo. Si es que animar... De una manera, otros de otra, pero animar... Es que no entiendo... El fútbol es animar. Ahora no va a resultar que si se anima se gana, porque eso es una tontería. Bueno, vale, ya... Te digo, 1996-2010, 14 años animando, 0 títulos. Bueno. Sí, ya. Bueno. Bueno. Vamos a terminar ya, joder, al final se nos ha ido esto de las manos otra vez. Este era otro programa de esos cortos. Así que vamos a ir cerrando, dar las gracias a Álvaro, a Fernando, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar todos los programas, seguirnos en Twitter o en Facebook, suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. O mandarnos cualquier comentario, comentar los programas, que estos últimos ha habido bastantes comentarios bastante interesantes. Y nada, pues os emplazamos, tenemos partidos el sábado en Elche a las 4 de la tarde, así que no sé, estos partidos de horario tan extraño a veces nos cuesta un poco más hacer el programa, pero algo haremos. Seguro para el domingo tenéis ya un programa nuevo en el que, como digo siempre, espero que estemos hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!